Y sí, nosotros firmamos ese convenio con la municipalidad porque es un proyecto que se nos ofreció hace 6 meses atrás posiblemente y en este momento se está concretando. Uh-huh. Bueno, es concientizar a la población, a toda la comunidad que colabore arrojando esas botellas de plástico que se desechaban hasta ahora. ¿Separándolas? Se van, lo que pide es que se aplasten para que tenga más capacidad el iglú que las va a contener. Claro. Y después va a pasar la empresa Malvina a recolectarlas con un camión especial y eso va a ser vendido, digamos, a el señor Bibiloni es el que las va a adquirir. Silvia, vale recordar que ustedes no reciben subvención, ¿no? Es una manera de juntar algún dinero también. Claro, es lo que estamos necesitando porque si bien estamos esperando la subvención por los sueldos de la escuela, todavía no ha llegado y tampoco hay promesas de que llegue. Así que estamos tratando de conseguir ese dinero, primordialmente a través de las obras sociales y después toda esta ayuda que nos viene bárbaro. Claro. Bueno, están con los baños, atendiendo los baños del Parque Echeverri, ¿y qué más? Los baños del Parque Echeverri, que se atienden durante 12 horas al día, con un varón y una mujer que lo atienden, y estamos muy conformes, pienso que la gente también lo ve. Y después también tenemos el predio de la Calecita, donde está la Calecita, que funciona en la máxima, que también fue cedido por la municipalidad, a quien agradecemos mucho, todo esto es invalorable.